unamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar en el suelo argentino. Cuestión de Principios por la FM 88.1. Un programa político que analiza y discute los temas del momento. Hasta las 22 por NAC Pop. De Cuestión de Principios. Semana agitada. Hoy entrevistaremos a Facundo Ruiz Frágola, especialista en política internacional. Estaremos con la ley Micaela. Estará presente el tema de Guernica. Y un día glorioso para los demócratas. 37 años ininterrumpidos de democracia en la Argentina. Muy buenas noches, Fernando, Leonor. Arrancamos el primer bloquecito de Cuestión de Principios. ¡Qué semanita, mamita! ¿Cómo andas, Hugo? Buenas tardes a la audiencia. Sí, la verdad que una semana difícil. Difícil. Por lo menos difícil. Para el frente de todos, difícil. Vamos a hacer un poco de catarsis. Uh-huh. ¿Vos cómo la viste, Leonor? ¿Cómo la viviste la semana? Buenas noches a Hugo, buenas noches, Fernando. Gastón, en la técnica, Gastón, siempre firme Gastón. Que siempre. Y acá, mal, mal, desorientada. Eso era la percepción que tuve esta semana como una ciudadana común de a pie. Uh-huh. Como desorientada, decepcionada y todas esas cosas feas. Claro. Como que uno no sabe mucho para qué lado agarrar, pareciera que es como cambalache, ¿no? Como el disépolo. Sí, sí, sí. Todos juntos en el mismo lodo, todos manoseados, ¿no? Uh-huh. No se entiende bien. Eso es la sensación que yo tuve esta semana y feo. Pero bueno, hoy lo que hay que recordar y decir, sí, la democracia, ¿no? Pero sí, que está la democracia en peligro permanente. Y que la tenemos siempre amenazada, ¿no? Hoy estamos en un mal momento para defenderla, ¿no? Hay que defenderla más que nunca, sí. Porque está amenazada. No solo en la Argentina, creo que en gran parte del planeta está amenazada porque la democracia depende mucho de resolverle los problemas a la gente cotidiana, ¿no? Porque está en interpelación permanente, porque la gente vota cada 2 años. Entonces no es una dictadura, no es una monarquía, que la gente se tiene que bancar lo que las buenas y las malas decisiones de los gobernantes. Acá no, acá estás permanentemente revalidando, y en una democracia representativa vos tenés que dar respuestas a la gente. Y hoy está muy difícil la cosa para darle respuesta a la gente. Primero por una economía que se desplomó en todo el mundo, y después porque no hemos aprendido nada, me parece. Yo recuerdo a Alfonsín en sus peores momentos de su coyuntura, apareció un cafiero. A Menem le apareció Alfonsín con el Pacto de Olivos. Después viene Kirchner, Alfonsín apoya la reestructuración de la deuda y el gobierno de Kirchner. Hoy el gobierno enfrente de todo, la oposición, no hay una oposición para dialogar como dialogaban Alfonsín, Cafiero. Es muy complicado armar un pacto social en estas condiciones. Es difícil el diálogo, directamente no hay diálogo social, ¿no? No hay diálogo social, digo, entre las fuerzas políticas, por ahí de mayor peso electoral. Si podemos hablar del Frente de Todos y de Cambiemos, digamos, son las dos fuerzas electorales más importantes del país, y no hay un diálogo político, digamos, entre estos sectores. Entonces, digo, si no hay diálogo político, tampoco hay diálogo social. Digo, hay otros actores, ¿no? Para conformar un gran pacto social necesitamos que se dé una comunicación entre todos los actores de la sociedad, y no podemos lograr siquiera, ¿no?, que la política se ponga a dialogar, ¿no? Que claro, es muy difícil porque creo que lo llamativo, por ahí lo raro de este momento, lo inédito de este momento, es que por primera vez la oposición no representa a la política. La oposición no responde a la política, responde a otros intereses. Cambiemos es un representante de los intereses de los más poderosos. Leopoldo Moro lo dice siempre, ¿no? Acá Cambiemos representa a Clarín, representa a Techín, representa al Fondo Monetario Internacional, representa a la Embajada de Estados Unidos. Digo, es muy difícil dialogar con alguien que no representa a la política. Es un sector político que no representa los intereses de la política. Digo, cualquiera sea, porque el partido político del que provenga, cualquier actor político, cualquier fuerza política, de alguna manera, digamos, si abraza la democracia, si abraza la política, independientemente de cuáles sean las características de ese espacio político, un poco más al centro, un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, si se puede dialogar políticamente, si se representan intereses de la política, si esa gente si los actores políticos representan los intereses de la política, que en definitiva son los intereses de la gente, los intereses de tratar de mejorar la calidad de vida de las personas, ese diálogo se va a fluir, digo, y va a tener algún resultado. Pero cuando hay uno de los actores que no representa directamente, y esto me parece que es inédito, ¿no? Porque vos decías, por ejemplo, Cafiero es un hombre de la política, ¿no? Alfonsín pudo dialogar con Cafiero porque es un hombre de la política. Menem pudo hablar con Alfonsín porque Alfonsín es un hombre de la política, ¿no? Entonces, los intereses que mueven al militante, al dirigente político y a los espacios políticos no son los mismos que movilizan a Cambiemos hoy. Entonces es muy, la verdad que es muy difícil, es muy, muy, muy difícil. Y me parece que sí, ¿no? Como no se puede dialogar políticamente con este espacio, es muy difícil construir. ¿Cómo hacemos para construir la democracia que hace 37 años recuperamos? ¿Cómo hacemos para consolidarla, para fortalecerla en este ámbito, ¿no? Hasta Macri, si te pones a pensar, tuvo un interlocutor como Massa, que representaba un sector de la oposición. Acá no tenés un sector de la oposición hoy que se sienta a conversar con nadie. Es difícil así. Sí, sí, sí. Encima, viste, el Frente de Todos representaba o vino a representar a la mayoría del pueblo argentino, ¿no? El trabajador, a la clase media empobrecida. La verdad que no estamos dando respuestas. Está bien, estamos en el medio de una pandemia, todo lo que quieras. Pero, por ejemplo, el tema de Guernica se estuvo mucho tiempo y el Cuervo de la Roca estuvo haciendo un terrible trabajo interdisciplinario para darle una solución pacífica al conflicto. Volvemos a repetir, no estamos a favor de las usurpaciones. Queremos planes de vivienda para que la gente pueda acceder y se pueda terminar con el déficit habitacional que tiene décadas. Sí. Y lo de Guernica termina mal para la foto, por más que haya sacado a la mayoría de la gente. Después se empioja con sectores del Partido Obrero, creo, o quien fuera, sectores de la política que quedaron ahí peleando intereses. Es una puja de intereses, en definitiva. Sí. Y terminó de la peor manera. Sí. Sí. Y la foto es las cosas incendiándose, la topadora pasando por arriba, la represión policial. Y es una foto que a los que votamos el Frente de Todos no nos gusta, nada. Es una foto que no queremos ver, ¿no? Sí, así como decimos, digo, esto, por ahí el análisis, por ahí la opinión que voy a hacer es a título personal, pero creo que es válido no reconocer. Yo particularmente estuve siguiendo mucho toda la actividad del Cuervo de la Roca, desde que, digamos, hay sentencia de desalojo de la gente en el predio de Guernica. Y la verdad que fue todos los días. Estuvo todos los días. Sí. Todos los días estuvo el tipo allá. Sí. Ahora, si ese laburo de todos los días fue para que el final sea este, bueno. Yo creo decididamente que no fue para este final, ¿viste? Se cortó en el medio. Claro, pero algo falló. Algo falló y digo, hay buenas intenciones. Yo creo que vi las buenas intenciones, ¿no? Vi las buenas intenciones de que esto no pasara. Creí verlas, por lo menos, ¿no? Ahora terminó pasando. Entonces, si pasa, es muy difícil responsabilizar al otro sector político. Ni hablar de la foto del fiscal. Sí, bueno, los fiscales de acá, uno de ellos de Cañones, la fiscal Lisandro Gamonte. Sí, sacándose una selfie en la toma, la verdad, porque no eran todos punteros los que estaban ahí, ni eran todos delincuentes los que estaban ahí adentro. Había gente con necesidades reales de vivienda, con necesidades reales, porque ya no pueden pagar el alquiler, porque se quedan sin trabajo. Había de todo tipo de problemas ahí adentro. Sí. Así hubiera sido una sola familia que estaba por necesidad, por esa sola familia él no se puede sacar una foto de esa característica. Por no eso te digo, todo pintó, mal, ¿viste? Sí. Por eso la foto es en total, globalmente, es lamentable que estemos en esta situación como país. Incluso no sé por qué se filtró la foto. Yo pensaba, ¿cómo se filtra una foto de estas características? ¿No? Digo, porque, no sé, mucha gente decía que leí por ahí que era algo de rutina, ¿no? Mostrar que estaban en el lugar trabajando y demás, que es algo de rutina. Ahora, ¿cómo se filtra? ¿A quién le tienen que enviar esa foto? ¿Se tiene que filtrar? ¿Tiene que aparecer en las redes sociales esa foto? Y bueno, queda por lo menos... es feo, ¿no? Una persona riéndose cuando hay gente que está sufriendo. Digo, más allá del trabajo que te toque hacer, que te toque hacer y que, digo... Había gente que dice, bueno, está haciendo su trabajo. Bueno, sí, está haciendo su trabajo, pero el trabajo que le tocaba hacer justo ese día no era un trabajo feliz. Digo, a mí no me causaba ninguna gracia. Porque no estamos puntualizando en nadie en especial, porque en definitiva fue una resolución judicial que se fue a cumplir. Sí. Estamos hablando de que es una foto, la foto no sirve. Sí. La foto no nos sirve como país, no nos sirve como sociedad. Se tenía que haber, si había que demorar 24 horas más, 48 horas más, se tenía que haber demorado para solucionarlo de otra manera. Y repito, tengo entendido que, bueno, que mucha gente se ubicó, se logró reubicar a mucha gente. Sí, la mayoría. Bueno, después lo otro, ¿no? Salió también lo del subsidio de 300.000 pesos para las familias en extrema vulnerabilidad. O sea que, digo, hay aparte un interés. Ya estaba bien censado todo el mundo, ya sabía quién estaba... quién realmente estaba por necesidad, que ya estaba todo clasificado ahí adentro de la cosa como venía. Exactamente. Se sabía muy bien la movida como era. Sí, ahora. Bueno, los 35 creo detenidos, creo que son 35, sí, irán declarando y sabremos un poco más. La mayoría de Capital Federal y perteneciente a alguna, alguna agrupación política. Claro. Pero en definitiva no era lo que... Digo, si hay una persona con necesidad y hay un Estado que está reprimiendo, no es lo que votamos nosotros. Claro, a eso voy. Aunque sea una sola. Claro. No es lo que nosotros por lo menos abrazamos, qué sé yo, no es lo que a nosotros nos gusta. No es la manera como queremos que funcione. Alguna solución, algo falló en las soluciones. Más allá de que se han dado respuestas, yo tengo entendido, digo, he leído alguna información del sector de algunos sectores compañeros y demás. Y se han logrado un montón de cosas, ya te digo, se han reubicado personas, bueno, se ha subsidiado, ha habido soluciones en el transcurso desde que se decretó esto, ¿no? De la sentencia judicial del desalojo en adelante, bueno, se han logrado algunas respuestas, pero bueno, faltaron respuestas, ¿no? Y bueno, y es triste, por lo menos es triste para nosotros. Uh-huh. Hay mucho sabor amargo, como dice Hugo, ¿no? Algo pasó en el medio. Y eso que nunca nos enteramos es lo que nos hace mal. Y lo que se hizo, que yo creo también, escuché, leí que la gestión del Cuervo Larroque fue impecable, eso. Pero no sé si eso está también bien difundido, bien comunicado. Claro. Entonces es una pena. Sí. A mí me gustaría saber, sí, ¿dónde está esa gente? ¿Qué pasó? Sí, ¿cuáles fueron las soluciones claro, que se le dieron? ¿Dónde duerme esta noche, por ejemplo? Hubo un comunicado de provincia al respecto. Bueno, se le dio mucha difusión. La difusión, la comunicación. Lo del Cuervo estaba como ahí calladito, lo sabemos nosotros, quizás porque buscamos o tenemos como acceder a la información, pero ya así abiertamente no sabemos dónde están todas esas familias. Gente, qué pasó con esa familia, dónde duerme ese chiquito. Después vimos que hay otra parte que hoy estuvo manifestando en frente a la Casa de Gobierno. Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? No sé, todo eso nos deja siempre el que no sabemos lo que pasa con nada, o sea, con este caso y con nada, con la justicia, con todo. Se alimentaron, aparte se alimentaron, digo, con esto de los subsidios también, se alimentaron las voces de los que les dimos de comer. Y en este momento aparte se fogonea y viene muy bien para la derecha, ¿no? Lo cierto, digo, porque no se informó que, por ejemplo, que estos 300.000 pesos que se le van a dar en cuotas de 50.000 pesos a algunas personas, que son muy poquitas familias las que lo van a recibir, por ejemplo. Ahí está. Y son familias que están en la extrema pobreza, ¿no? En estado de vulnerabilidad extrema. Y no se informó tampoco, tienen que saber, digo, porque si lo dejamos trascender de esa manera, porque si es así, de alguna manera lo que estamos haciendo es atendiendo la necesidad de la gente, digo, y bueno, hay que defenderlo, hay que saber exactamente quiénes son las personas que lo van a cobrar, digo, hay que saber, no saber puntualmente quiénes son, sino saber a qué familias están ayudando, cuántas son. Y en qué situación están viviendo, porque me parece que esa es la parte más humana, si se quiere, ¿no? De todo esto. Es la parte más humana. Ahora dejamos que esto también sirva para que sea el meme del día. Pero digo, lo generamos nosotros. Generamos nosotros que eso sea el meme del día. Si vamos a tomar un terreno, es el meme del día hoy, ¿no? No laburemos más, vamos a tomar un terreno. Pero lo generamos nosotros. Esa es lo que no. O sea, la parte más humana de todo esto, que es preocuparse por gente que realmente está en la vulnerabilidad extrema, es el meme del día. Bueno, es un error. Como sea, como decís vos por ahí, Leo, es un error comunicacional, quiere, pero porque sinceramente, digo, a mí, yo digo, una persona que no tiene dónde vivir y que tiene un par de hijos, no sé, 2, 3, 4 hijos, 50, con 50.000 pesos, la realidad es que no hace nada, no es que no se va a ser millonario, digo, no creo que haya... Esto es un tema, pero también es cierto que hay trabajadores que no ganan esa plata. Hay un montón de trabajadores que no ganan esa plata. Entonces hay que informarlo. No podemos dejar que esas cosas pasen. Eso es lo que yo siento, percibo, ¿no? Que no podemos dejar que esas cosas sean el meme del día. Más allá de que están operando, ¿no? Y que le damos de comer a un montón de sectores de la política. Están llegando algunos militantes acá, ¿eh? Están llegando algunos militantes de la radio. El segundo bloque cambiamos la figurita. Sí. Bueno. Así que bueno, eso, ¿viste? Una semana fue triste, ¿no? Vamos a... Vamos a cerrar este bloque con el 30 de octubre, que bueno, a 37 años del triunfo electoral de Raúl Alfonsín, que en realidad fue un triunfo de todo el pueblo argentino, porque fuimos a elecciones y ya no interesaba quién ganara, sino que se fuera la dictadura militar. Pero no quiero andar mucho en eso, prefiero... lo teníamos a Leopoldo, que en la sesión de la última sesión de la Cámara de Diputados se refirió al tema y va a tener un poder de síntesis mucho más grande para estos seis minutos que nos quedan del bloque. Siempre tan claro, él. Admirable. Gracias, presidente. Yo voy a tratar de sintetizar en un tiempo mucho menor, los 37 años. No es una tarea fácil comparada con 15 minutos de exposición. Pero no deja de ser sencilla porque, a pesar de que estamos conmemorando una elección, que es siempre un desfiladero estrecho porque se supone que en una competencia electoral hay ganadores y perdedores, en este caso se simplifica porque efectivamente la del 30 de octubre fue una elección en la que ganamos todos, o por lo menos casi todos. Todos los argentinos vivimos esa jornada como un retorno no solamente a la vida, sino también a la posibilidad de volver a tener nuestro gobierno, poder ejercitar los derechos que ese preámbulo de la Constitución recita. Y además fue la irrupción en esta etapa de la democracia, que se refundó en el 83, de toda una generación. Hubo dos momentos en la democracia argentina en estos 37 años donde la irrupción de las generaciones que fueron transformando la Argentina tuvieron la característica de un torrente cuando se rompen las compuertas de un dique. Ese retorno de la democracia, y más allá de que pueda gustar o no, la aparición de la experiencia política que se inició en el 2003. Fueron dos momentos extraordinariamente importantes en la participación juvenil. Y no son dos momentos que puedan disociarse. Yo escuchaba recién el raconto de los compromisos que se asumieron en la campaña del 83 y se intentaron cumplir, fundamentalmente en relación a la problemática de los derechos humanos y también respecto a la restitución de derechos civiles que fueron acompañando a los derechos humanos. Ahora, esto hoy tenemos una mirada idílica, porque da la sensación de que todos acompañaron esa política de derechos humanos o esa restitución de derechos civiles. Y no fue así. Por eso digo que en el 83 ganamos todos, pero algunos no. Obviamente no ganaron los que querían la impunidad y querían mantener todo en la oscuridad. Tampoco ganaron aquellos que querían frenar la evolución de los derechos civiles de los ciudadanos. Y mucho de lo que hoy es tribuna de doctrina, en la que abrevan aquellos que adhieren al 83, pero tal vez no mantienen las mismas convicciones, son los mismos que pusieron palos en la rueda para que los derechos civiles, los derechos humanos, pero sobre todas las cosas, los derechos sociales y económicos de los argentinos, no evolucionaran del 2003 en adelante con la convicción que se encaró para poner en marcha esa etapa, que también entusiasmó a los jóvenes. Yo recuerdo todavía los artículos de La Nación calificando la política de derechos humanos de Alfonsín como una política suicida. Recuerdo la pluma de estos columnistas que son eternos, más eternos que los políticos, cómo calificaban al gobierno de Alfonsín precisamente por esa política que puso en marcha la recuperación de los valores vinculados a los derechos humanos. Lo tengo muy presente. Como tengo muy presente lo que ocurrió cuando pusimos en marcha la ley de divorcio, las manifestaciones que también en aquella época aparecían como la de la parte más sana de la sociedad, en Plaza de Mayo, encabezadas incluso por un obispo que trajo la Virgen de Luján, que se suponía no podía movilizarse de la Basílica nunca porque se hace a su característica y a su relato, encabezando esas marchas, las conspiraciones. Entonces no tenemos que tener una mirada tan idílica. Ganamos todos, pero algunos sintieron que habían perdido. Como también ahora hay algunos que sienten que han perdido. No sé si están en este recinto, pero seguro afuera de este recinto. Porque con la democracia no ganamos todos, hay algunos que pierden. Y esos algunos que pierden no se resignan a haber perdido. Y por eso desarrollan políticas de permanente destrucción, desesperanza, que golpean concretamente la posibilidad de la reconstrucción de la Argentina. Son los que impiden el famoso diálogo. El diálogo, presidente, es probable que se encuentre en el Congreso, pero cuando se mira los titulares de afuera por especulación electoral, ese diálogo cae, porque ellos no están interesados en el diálogo. Por eso son enemigos de la política, por eso fueron enemigos de Alfonsín, pero también fueron enemigos de Néstor y de Cristina, porque son enemigos de la participación popular, porque son enemigos de la política, porque les molestan las movilizaciones populares, porque les molestan los jóvenes comprometidos con la política. Por eso nos resulta difícil encontrar el diálogo. Es cierto que las democracias hoy están desafiadas por la globalización, entre otras cosas porque las democracias no solamente tienen que dar respuesta formal a los derechos de los ciudadanos, sino que tienen que dar respuestas reales a las necesidades de los ciudadanos. Es cierto, como no es menos cierto, que definitivamente quedó enterrado hacia atrás los golpes de Estado, el poder militar como la herramienta con la que defendían los privilegios, pero eso ha sido sustituido, señor presidente. Los que defienden los privilegios hoy, gracias a Dios, porque la diferencia entre la vida y la muerte, como decía Alfonsín, ya no se refugian en los cuarteles, pero sí se refugian en sectores del Poder Judicial, sí se refugian detrás de medios hegemónicos, sí se refugian detrás del poder económico, y desde ese lugar hacen lo mismo que hacían los que fueron derrotados en el 83, provocan o intentan llevar adelante políticas de desestabilización de los gobiernos democráticos. Por eso la democracia es un concepto, señor presidente, que sigue en debate permanente. Efectivamente, muchos de los que estamos acá, señor presidente, tuvimos el privilegio extraordinario de formar parte de la generación que devolvió la democracia a los argentinos. Yo siento un privilegio adicional. Formo parte de una experiencia política donde ahora me toca simplemente acompañar a otra generación en la recuperación de la patria y establecer entonces un puente entre la consigna de Alfonsín, democracia para siempre, y la consigna de hoy de Néstor y Cristina Kirchner, patria para todos. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Moró. Todos los viernes, la política pasa por la FM 88.1. A partir de las 20, Cuestión de Principios irrumpe en el aire para debatir y analizar lo que sucede en Cañuelas, la provincia, el país y el mundo. Cuestión de Principios, todos los viernes de 20 a 22. Ahora, en Cuestión de Principios, la entrevista del día. Bueno, continuamos en Cuestión de Principios. Acá se suma a la mesa. A ver, vamos a ver si se ve. Ahí salgo de visita. La visita es Fabián Posadas, un militante compañero nuestro que se le complica los viernes, pero... Se me complica un poco. Se le complica un poco los viernes, pero hoy nos puede acompañar. Y me parece que es súper oportuno porque el invitado del día... con quien estamos saliendo ahora en el vivo, Es Facu Ruiz Frágola, santiagueño, compañero, analista internacional, que nos va a ayudar a que podamos analizar un poco cómo viene la geopolítica. Es un mes en el que han pasado cosas interesantes. Me parece súper oportuno, aparte, que esté Fabi para que hagamos esta charlita. Y le damos la bienvenida a Facu. Está saliendo por la 88.1, acá FM NAC Pop Cañuelas. Y estamos saliendo en vivo también por Instagram. ¿Cómo estás, Facu? Igualmente, Facu, la verdad. Y bueno, la verdad que es interesante. Yo creo que hay, obviamente, seguramente vos nos vas a desaznar mucho más de lo que nosotros podemos decir, pero para nosotros este mes significó un poquito de aire fresco en cuanto a lo que tiene que ver, en cuanto a la geopolítica. Y me parece que uno de los temas centrales fue la contundente victoria de Luis Arce en Bolivia. Y bueno, y después seguido la modificación de la constitución chilena, la constitución de Pinochet. Creo que son dos temas centrales. ¿Qué nos podés decir respecto de eso? ¿Qué pensás? Sobre todo me parece que tenés un conocimiento bastante acabado de lo que es Luis Arce, ¿no? Contanos, Facu, ¿qué te parece lo de Bolivia? ¿Puede cambiar el mapa geopolítico esto? A ver, en primer lugar, lo que hay que decir es cierto, ha sido un mes muy importante, pero va a ser de aquí hasta fin de año, vamos a tener un calendario muy importante, sobre todo en esta parte del mundo, porque nosotros hace 2 o 3 años teníamos una discusión respecto a qué es lo que iba a pasar en América Latina, si había o no un giro a la derecha, si se habían terminado los ciclos populares, eso que habían caracterizado al conjunto de presidentes del signo progresista, incluso adhiriendo al conjunto de decisiones algunos presidentes de derecha de 2004 a 2014, si quieren ustedes, arrancamos desde el no al arca el 2005 hasta 2015. Había sido una época muy importante para América Latina. Bueno, nosotros como argentinos hacemos el porte en 2015 con la victoria de Mauricio Macri, pero que al cual se le agregan otros triunfos de la derecha en América Latina. Entonces este 2020, que es un año muy especial por la pandemia, también iba a ser un año muy especial por el calendario electoral, y que me parece a mí que por lo menos hasta febrero del año que viene, con las elecciones en Ecuador, va a marcar un poco qué es lo que se viene para esta parte del mundo, ¿no? Así que bueno, como dices vos, yo diría que incluso podríamos arrancar con la victoria de Alberto Fernández, asunción en diciembre de 2019, esta elección de Arce, por lo clara, y el plebiscito, por lo claro, me parece que marcan un poco hacia dónde va América Latina. Es cierto que el proceso de Chile no ha culminado, está en construcción la constitución, pero sí hay un primer paso que se da respecto a la lucha estudiantil. Recuerdan ustedes qué es lo que pasa en el metro, un conjunto de estudiantes que a pulsos gana la calle, empieza, digamos, a incentivar esas protestas populares. Eso es en octubre de 2019. Uh-huh. De alguna manera le suena la campana a Piñera, ¿no? Pero eso no ha significado la pandemia un elemento fuerte, porque tiene una fortaleza suficiente como para frenar ese impulso, y por lo tanto hoy estamos en este proceso de plebiscito. Y algunos hablan de reforma constitucional, que uno se ilusiona pensar de que vamos a tener una nueva constitución y se va a romper ese ciclo de pinochetismo, es cierto, legislativo, por el hecho de que hay una constitución que viene del pinochetismo, pero además el pinochetismo sociológico, porque los conservadores argentinos, cuando hablan de Chile, lo toman como ejemplo porque es donde pueden exprimir a los trabajadores, donde pueden explotar a los trabajadores, donde pueden ajustar sin problemas, donde no importan los derechos sociales, y a partir de esa inacción de la sociedad pueden seguir ajustando, ¿no? Entonces por eso lo tomaban como ejemplo. Pero bueno, para seguir encuadrando, caracterizando a América Latina, volvemos en el tiempo y pensamos en Bolivia, ¿no? Que Bolivia también, así como este octubre ha sido muy importante, el octubre del año pasado ha sido muy importante. En Bolivia, lamentablemente, para peor, por el hecho de que el 19 de octubre se inicia con el paro de la central obrera, después el levantamiento policial y todas las milicias que habían ayudado al golpe, más obviamente algunos elementos extranjeros que han sido determinantes por la financiación y además por el apoyo político, por la logística, bueno, todo, lo que ya sabemos había sido, la verdad, catastrófico. Si a esto le sumamos el papel lamentable de la OEA, que ahora quedó demostrado que en ningún momento ha habido fraude, porque nunca se ha podido demostrar, al menos legalmente, que ha habido fraude. Y con números comparativos de 2019 y 2020, queda claro que los votos que tenía Evo eran reales, una diferencia de más de 10 puntos, pero bueno, eso es pasado. Lo más importante es que Arce ha ganado una elección con 55 puntos, que era incluso mucho más de lo que se había calculado. Evo decía, bueno, tenemos un 49, y apuntaba a Argentina y decía, es muy importante Argentina porque con esos dos puntos que nos puede aportar podemos superar el 50%. Había otro elemento clave que para mí en realidad nunca ha sido un elemento que esté en duda, que era, digamos, los indecisos. En realidad creo que se ha demostrado que ese 25% de indecisos no eran indecisos. En realidad lo iban a votar a Arce, lo que pasa que, bueno, tenían miedo de decirle a los espectadores en este clima de terror que se vive en Bolivia, pero al momento de acudir a las urnas han elegido a Arce, ¿no? Así que, bueno, son muchos elementos que se van encadenando y se va viendo un régimen que empieza a caer porque se empiezan a activar los procesos judiciales en contra de Áñez. Evo probablemente en las próximas semanas, se está hablando un día después de la asunción, ¿no? Pero estoy volviendo a Bolivia. Me parece de todas maneras que eso no es un elemento central, sí es la alianza, la unión, la conjunción que ha construido Evo, pero sobre todo que ha tenido la capacidad de Arce de conducirla hasta el proceso electoral, y en estos días se ha tenido reuniones con multiplicidad de los sectores de la sociedad civil, como podemos llamar nosotros, de los vecinados, de los sectores aborígenes, que estaban, la verdad, muy dañados por la dictadura. Entonces, bueno, en Bolivia se está abriendo un proceso que de todas maneras yo creo que va a ser difícil encauzarlo como lo hubiera encauzado Arce, estando Evo Morales, porque además de la pandemia, la dictadura lo que ha hecho es básicamente muchísimo daño, ¿no? Entonces Bolivia, después de mucho tiempo, va a caer 8, 10, 12 puntos del Producto Bruto y van a caer la actividad económica, la industria, bueno, más o menos lo que pasa en todo el mundo y también en esta parte del continente, ¿no? Así que los interrogantes por ahora son múltiples, pero sí lo que es cierto es que hay una superficie política que se está regenerando y al parecer retoman carriles progresistas o así volcados a los sectores populares, ¿no? Digamos, esos son como los grandes trazos que podemos ir detectando estas semanas. Y lo que se viene también va a ser muy importante, porque recordemos que tenemos elecciones en Honduras. Juan Orlando Hernández va a salir del poder, probablemente haya una fuerza política. Siempre es el turno de las parlamentarias Venezuela, que también va a resultar clave. Hay que ver, porque hay muchísimos elementos dando vueltas respecto alrededor de Venezuela, ¿no? Así que eso también va a ser un elemento importante. Y como decía, el cierre de estos procesos eleccionarios lo podríamos cortar hasta febrero, donde se va a dar las elecciones en Ecuador, ¿no? Recordemos que Rafael Correa, una de quizás de las peores víctimas, de las mayores víctimas del Laufer, sí, ha sido desplazado, por lo tanto la duda le va a encabezar a Andrés Arauz, que va primero en las encuestas, y eso es un dato muy importante. Al igual que Bolivia, podemos resaltar ahí lo que es la derecha que está atomizada, que no logra contener el voto en un solo candidato. Lenín Moreno, ante una pérdida de imagen positiva feroz, y obviamente probablemente sea candidato y es el mayor rival, y creo que Correa también lo elige a Lenín Moreno como rival, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que están por definirse, pero creo que el escenario por ahora parece ser favorable a esta nueva alianza que responde al correísmo, pero que tiene Andrés Arauz un gran candidato, ¿no? Facu, si tuviéramos que hacer un paralelismo, o si se pudiera hacer un paralelismo entre Chile, entre el proceso que se está dando en Chile, ¿no?, y el proceso que se dio en Bolivia, me da la sensación a mí es que está lo que hace la elección y la victoria de Lucho Arce es la consolidación de un camino que venía y que fue interrumpido por el golpe de Estado de la derecha, de la Embajada de Estados Unidos, claro, pasa de Áñez, ¿no? En Bolivia se interrumpió un proceso virtuoso, a diferencia de Chile, ¿no? El eslogan de los estudiantes chilenos, no son 30 pesos, son 30 años. O sea, Chile viene de una gran decadencia de todo esto. Son procesos. Pero bueno, distintos. Sería algo que se incorpore para que volvamos a tener una época cuando tuvimos a Lula, cuando tuvimos a Néstor. Ah, tenemos una ventaja, tenemos en México a AMLO, que no teníamos en aquella época. Falta ver qué va a pasar en Brasil con Bolsonaro, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, para eso después si quiere hablamos un poquito de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Yo soy de los que piensan, igual que Rafael Correa, que las elecciones en Estados Unidos, la verdad, no interesan demasiado porque gane quien gane. Nos ha pasado con Obama, con Clinton, así como Reagan, con Nixon, bueno, siempre pasa más o menos lo mismo, ¿no? Pero sí, una derrota de Trump puede significar una ruptura del espejo en el que se mira Bolsonaro, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces, quizás para Estados Unidos no cambien demasiado las cosas, pero para sí para esta parte del mundo, ¿no? Entonces, hablamos ahora de alianzas, esa alianza que tiene Bolsonaro con Israel y con Estados Unidos puede haberse debilitada. Más allá de eso, en interno, hay que decirlo, a pesar de lo que por ahí nos muestran los canales, y es propio de los canales de Occidente, ¿no? Demonizar a Trump y demás, pero lo que pasa en Brasil no es por ahí lo que nosotros podamos percibir, ¿no? Tiene una fortaleza y con las últimas ayudas que ha dado en Brasil, se muestra fuerte Bolsonaro, pero sí digo que las elecciones del próximo martes en Estados Unidos pueden marcar algún quiebre en esta parte del mundo, o al menos en los modos o en la forma de relacionarse de esta parte del mundo con Estados Unidos, ¿no? Es un Estados Unidos que en el caso de a nivel geopolítico debería rearmarse. No quiero ocupar la mayor cantidad de tiempo en hablar de Estados Unidos, pero si quieren lo dejamos para otro programa. Soy los que creen que Estados Unidos está en caída libre. Se ha visto con esto de la pandemia, pues la pandemia básicamente lo que ha hecho es acelerar todos los procesos que veníamos teniendo. Y en ese sentido creo que China se muestra muy fuerte con alianza con Rusia, por todos los países satélites, la revisión de la ruta de la sede y demás, y Estados Unidos como una expotencia se comporta así, digamos, y lo único que hace es replegarse permanentemente, no da un paso adelante con el tema de la carrera farmacéutica, podemos decir, por el tema de la vacuna, tiene muchos déficits para atender la cuestión sanitaria, no puede contener además a las grandes empresas que se le Cushion, echan a más de 80 millones de trabajadores. Bueno, en Estados Unidos es cierto que los derechos laborales son un poco endebles, ¿no? Así sí. Como echan trabajadores, pueden volver a retomarlo, pero son relaciones muy débiles, las relaciones laborales. Pero en lo interno, sí, es cierto, tiene muchísimos problemas, y en la cuestión geopolítica, Trump directamente ha jugado a romper todo, por lo tanto, roto todos los lazos que lo unían a Estados Unidos en la manera de hacer negocio, bueno, el multilateralismo, lo he dicho desde el principio, y quizás eso Biden tenga la capacidad de recomponer, porque además es un multimillonario que tiene negocios no solamente en Ucrania, solo en todo el mundo, así que quizás desde ese punto de vista también tenga algún interés, no sé, firmar esos pactos que se firman en el G20, en el G8, o ordenar mejor el Club del Petróleo, bueno, tantas cosas que Trump no ha tenido la capacidad de ordenar, porque pensaba que apuntando en el elemento interno, presionando, bloqueando y sancionando a algunos países, iba a ser más o menos lo mismo que ha hecho Estados Unidos siempre, que lo que ocurre es que Estados Unidos hoy ya no es una potencia preponderante, se nota en la diplomacia, se nota en la carrera militar, no puede declarar la guerra a nadie, está retirando soldados de muchas de las ocupaciones que tiene, por ejemplo, el Medio Oriente, así que bueno, es un imperio que está en declive, en caída, y además el dólar, digamos, no puede sostenerlo porque el dólar fiat, el dólar no tiene ese respaldo que tenía años anteriores, solamente vuelan por todo el mundo los bonos de deuda, se sostienen con como petrodólar, digamos, o sea, una moneda estándar, como una manera de comercializar el petróleo. A partir de eso sigue teniendo vigencia, sigue flotando, digamos, el dólar como moneda preponderante, no única, pero es notorio, digamos, que hay canastas de moneda, incluso China ya tiene su propia criptomoneda, está haciendo ensayo, lanzando millones, de a pequeñas dosis, ¿no?, de millones de dólares y canjeándolos por esta criptomoneda. Si eso funciona, me parece que sería el fin del dólar, y eso es muy importante para nosotros que tenemos una economía bien inventaria que cuesta muchísimo, ¿no? Sí, subestimó. Muchísimo, digo, a la vida política, ¿no? Porque eso juega mucho en la gobernabilidad, lamentablemente, de nuestros gobiernos, así que bueno. prestar mucha atención a lo que va a pasar en Estados Unidos mientras estamos atentos a Honduras, como decía, a Venezuela y también obviamente a Ecuador. Si nosotros trazamos desde aquí hasta México un recorrido, vamos a ver que en el caso de ganar las fuerzas progresistas vamos a tener la capacidad de reordenar todos los instrumentos internacionales que en la América Latina lamentablemente han decaído, porque el Mercosur es cierto, es un mercado común imperfecto, no llega a ser una zona de libre comercio, pero a la vez, digamos, la flotación de capital, trabajo, no termina de ser la correcta y permanentes disputas, entonces no logramos enlazar unidades económicas, políticas y financieras, pues no tenemos la capacidad de tener una moneda propia, pero a la vez tenemos muchas disputas y por lo tanto cada uno trata de hacer lo que puede con Europa, ¿no? Así que los instrumentos internacionales, en lo económico, en lo financiero, lamentablemente son una moneda, son una cuenta pendiente que tenemos en América Latina, y obviamente lo que me parece que va a ser muy importante va a ser la CELAC, la UNASUR, es decir, reflotar los instrumentos políticos que tenemos, reverlos, para que no, digamos, pienso yo en la estabilidad y la fortaleza de la Unión Europea, en el sentido que, bueno, más allá de lo que está pasando en el Brexit, ¿no? Es muy difícil, digamos, que los países no se sientan respaldados por la Unión Europea. Es otro tipo, ¿no? Yo hablaba recién, bueno, son cuestiones muy, muy técnicas, ¿no? Una unidad económica, una unidad financiera, una unidad política. Esa trosca, digamos, que domina la Unión Europea hace que a los países les sea difícil irse, pero en este caso de pandemia han tenido una ayuda extraordinaria que los va a ayudar. Se dice plan Marshall, yo no creo que llegue a ser un plan Marshall, pero sí es una ayuda muy importante. Lo que tenemos que buscar en América Latina es eso, fortalecer los instrumentos, las relaciones, hacerlas más fluidas, y además lo que hablaba con algunos compañeros del movimiento de Chile y demás que he estado hablando estos días, ¿no? Era muy importante que por debajo, digamos, de la diplomacia, más allá de los protocolos, las actas que se vayan a firmar entre los gobernantes, o digamos, las cuestiones de protocolo, haya también por debajo bueno, una serie de think tanks, es decir, movimientos que tiendan al pensamiento y a la articulación de políticas en América Latina, que lamentablemente es una tarea solamente para los ministros de Relaciones Exteriores, para los ministros de Economía por lo general, y hay veces que solamente se tratan de manera unipersonal entre los presidentes, ¿no? Así que bueno, esos tanques de pensamiento deberían circular también un poco por abajo, y esa me parece que es la tarea militante, ¿no? Nosotros de empujar y tratar de relacionarnos, porque hoy nos encontramos que si alguien no tiene contacto con un compañero de Chile o con un compañero de Bolivia, es difícil mandar veedores y demás, la verdad. Y los compañeros cuando han ido a Bolivia la vez pasada han tenido muchísimos problemas, ¿no? Así que bueno, la tarea por supuesto es múltiple, hay muchísimo que hacer en América Latina, pero bueno, así como en el fútbol decimos jugamos mal pero ganamos y eso sirve para avanzar, bueno, aquí también ganamos una elección y eso sirve para avanzar. Y en el calendario, digamos, en este calendario extenso, ¿no? Con Honduras, con Estados Unidos, con Honduras y con Ecuador, ¿sos optimista? ¿Tenemos motivos para ser optimistas? ¿Vos crees que sí? Bueno, sí, la verdad que sí. Sí. Después de es difícil también pensarlo esto después de semejantes victorias tanto en Chile como en Bolivia, ¿no? Sí. Ser negativo, claro. Ahora vienen todos esos desafíos que decía anteriormente. En el caso de Estados Unidos me parece que hay que pensarlo así como lo decía recién, a partir de relaciones multilaterales y variables. Alberto ha mostrado algo de esto, ¿no? Firmar la vacuna con Oxford, mandar una carta a Putin, bueno, el mundo que se viene va a ser así, de relaciones por ahí que parecen difusas, pero en cada uno de los temas para un país distinto, me parece que va por ahí el tema. En América Latina, bueno, había mencionado yo recién, UNASUR, hay que respetarlo, el tema de CELAC, y para eso, como decía el compañero, muy importante López Obrador, que está teniendo también muchos problemas por la cuestión de la pandemia, por cuestiones económicas, incluso cuestiones internas de su propio partido, que es propia, digamos, a las coaliciones o a los grandes aglomerados de partidos, en este sistema de partidos que lamentablemente se ha ido rompiendo, y las ideas políticas y los votos, todo lo demás se construye de otra manera, ¿no? Pero claro, uno es optimista. En el caso de Honduras, obviamente que que sí, que esperamos que gane el progresismo, y en Estados Unidos, gane Biden o gane Trump, tratar de buscar alguna forma de relación que sea distinta. Yo diría que, de todas maneras, lo que habría que buscar hoy es hacia el otro lado, ¿no? Incluso se está hablando estos días del swap, ¿no? Del swap chino. Y eso puede ser un aire fresco para Argentina, pero además marca la pauta de hacia dónde deberíamos ir, ¿no? China probablemente sea el futuro en cuanto a las relaciones. Rusia es otro país, porque no hablo de la ruta de la seda, estoy hablando de China, de Rusia, pero estoy hablando de India, es decir, todo el cordón este que llega hasta Asia, una revisión, si se quiere, de la ruta de la seda, es el camino. Por algo Italia, España están... Han firmado convenios el año pasado con China por fuera de la Unión Europea. Fíjense ustedes que por ahí ellos también se saltan la propia pauta de la europea, ¿no? Entonces, bueno, lo que están viendo es un camino por ahí. Así que, como digo, hay que pensar las relaciones de manera inteligente, ni solamente China, ni solamente Rusia, ni solamente Estados Unidos. Tratar de hacer una política inteligente, y en ese sentido me parece que Alberto tiene una idea del mundo que tiene, que es un mundo desglobalizado, que es un mundo profundamente financializado, más del que tenemos hoy. Así que, bueno, es un mundo muy complejo. Esta pandemia, donde los agentes económicos actúan de manera conservadora, va a ser difícil poder establecer pautas de negociación, pautas de libre comercio, pero sí de comercialización de productos, agregarle valor a los productos y que lo podamos meter el mundo. Claro que sí, esto me parece que vamos a ir dando pasos el año que viene, a partir de, esperemos, un medicamento, un procedimiento, la vacuna, lo que fuere, que nos pueda sacar de esta pandemia, se pensará eso. Hoy me parece que por ahora pensar en balanzas comerciales, en intercambios comerciales, en determinados tratados comerciales, es medio complejo, así que creo que esto se vive más en el día a día. Igual soy de los que piensan que la política internacional se hace por dos carriles, ¿no? Eso que mencionabas recién, el día a día, la carta, el llamado, y el de largo plazo, que es la visión estratégica. Parece que en ese sentido confío en Alberto, creo que tiene una capacidad de mirar el mundo que viene por la relación que tiene con los líderes europeos, y además por su visión de China y de Rusia, bueno, de las relaciones comerciales para el futuro, de cómo van a ser todas las relaciones comerciales con los países más grandes, sobre todo. Facu, ahí nos está mirando en vivo un compañero, Daniel, y me dice, te faltó Venezuela. En relación a eso, yo te voy a hacer una pregunta por ahí más puntual, más de ping-pong, si se quiere, y es, bueno, ¿qué opinión te merece, bueno, el voto de Argentina en Naciones Unidas, bueno, y esto que termina, digamos, con la renuncia de Alicia Castro, ¿qué opinión te merece, digamos, esta situación me están preguntando, ahí Daniel está preguntando por Venezuela, pero digo, sí, puntualmente ese tema. La ambigüedad que vemos dentro de los que pensamos igual, ¿no? Entre todos. ¿Qué análisis? El gran cuco que nos metieron. Como primera medida, creo que todo el mundo entiende que cuando hablemos de Venezuela nadie se va a poner de acuerdo. Pero sí doy mi visión particular sobre lo que es el voto de Argentina. Bueno, en primer lugar, hay que revisar qué es esto del informe de Bachelet, ¿no? ¿Cuál es el verdadero informe de agosto de 2019? Es este, porque en el medio ha habido tantas imperfecciones respecto a este informe. Se ha mandado una comisión dotada de, no sé si recuerdo mal, pero son como 3 millones de euros, una comisión aparte para resolver los problemas que no había podido resolver Bachelet, que eso después es girado hacia un estudio jurídico que era de Panamá. Ese estudio jurídico hace una suerte de entrevistas online. Bueno, hay una página muy interesante que habla respecto al famoso informe Bachelet, ¿no? Y la verdad que es un informe bastante impreciso. Más allá de eso, hay que decir que, bueno, sí, suceden cosas, pero bueno, el tema es que para impugnar, como se le dice, un régimen de Venezuela, podemos hablar de Chile, podemos hablar de Paraguay, del mismo Bolivia, lo que ha pasado en Ecuador a principios del año pasado, y si miramos a Europa, no terminamos más, ¿no? Entonces, a ver, para hablar de Venezuela, y si no, no, solamente el significante de Venezuela lo voy a tratar por separado del resto de los países, claro que sí, bueno, si condenamos, si el informe es válido, bárbaro. El tema es que en esta complejidad hace que Venezuela tenga más valores porque le interesan los negocios básicamente de Estados Unidos. Yo recién hablaba de Biden, pero si hablamos del señor Mike Pompeo, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, le contamos, ¿sabe? Tiene un montón de negocios, plataformas petroleras, y tiene un montón de negocios esperando en Venezuela. Entonces, pensar que en Venezuela lo que se busca justamente de Estados Unidos, la defensa de los derechos humanos, los derechos humanos es Estados Unidos, eso creo que nadie duda, ni siquiera ha firmado el pacto de derechos humanos, arranquemos por ahí. De hecho, entonces, de Haití nunca se pronunciaron porque no tiene petróleo. Digamos, pensando en la cuestión de derechos humanos aislada de lo que son los bloqueos y las sanciones, bueno, me parece que es una visión infantil. Claro. Lo que ha hecho el gobierno argentino es decir, no, nosotros lo que buscamos es solamente que se respeten, se regulen, se vayan recuperando algunas libertades. Bueno, en medio de eso se han dictado algunas amnistías y algunos indultos, algunos procesos, incluso son contra las mismas fuerzas oficiales que se han iniciado desde el gobierno, ¿no? O de la fiscalía, digamos. Entonces ahí cuando se habla de presos políticos, también hay presos que son funcionarios, porque en la Argentina también pasa, la violencia institucional la tenemos en toda América Latina y yo diría en el mundo. Entonces, o sea, ¿hay casos de gatillo fácil aquí en Argentina, sí o no? Bueno, en Venezuela también hay. Entonces, esa mezcla de cosas de medias verdades, de algunas mentiras, de cosas imprecisas, bueno, eso es el informe Bachelet. Entonces, bueno, ¿es respetable el voto argentino? Bueno, yo diría, sí, es respetable. Hay un instrumento que es legal, que ha sido validado por muchos países. Muchos países están de acuerdo en ese sentido, digamos, condenamos y hacemos un llamado a Venezuela. Bueno, ahora pensar que eso no es el instrumento que quiere Estados Unidos para invalidar las elecciones de diciembre del año que viene, bueno, es una visión muy infantil. Y por otro lado, de decir, nosotros condenamos solamente esta partecita que tiene que ver con los derechos humanos, pero a la vez pedimos que los bloqueos y las sanciones se liberen. Claro. Y cuando hacemos ese voto, no pasa absolutamente nada, ni con los bloqueos, ni con las sanciones. Bueno, nos jodieron, hermano. Claro. Porque si nosotros firmamos un compromiso para que Estados Unidos revea los bloqueos y las sanciones, que son criminales, son criminales, porque no dejan entrar ni siquiera medicamentos. Vos imagínate que nosotros en Argentina, el principal componente que tenemos en materia comercial, agroexportadora, es la soja. Estados Unidos viene y nos dice, bueno, a partir de hoy le prohíbo a tales países recibirle o comprar soja argentina. ¿Qué hacemos? Nos pegamos un tiro nosotros. Claro. Bueno, eso es lo que le está pasando a Venezuela. Entonces, es decir, Maduro es muy malo, además es muy inútil, no tiene la capacidad para gobernar un país, pero a la vez lo vota un montón de gente. Bueno, hay algo que no está funcionando del todo ahí, y tiene la capacidad de seguir generando, digamos, identidades políticas, ese proceso que muchos lo daban por caído y que sigue ganando elecciones, como han sido las gobernaciones, como han sido las municipalidades, como ha sido obviamente la presidencial, que ha sido impugnada por todo el mundo porque no le gustaba básicamente que ganó Maduro. Bueno, hay una gran hipocresía respecto a Venezuela, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros tocamos Venezuela, rápidamente están los que te dicen, che, pará, pero no es verdad entonces para vos que se respetan o no se respetan los derechos humanos, o que no expropian, o que no hay libertad de expresión. Bueno, es una democracia difícil. Sí. Es una democracia difícil. Es un contexto muy difícil y uno tiene que entender lo que uno no puede hacer es violar el principio histórico que ha tenido Argentina, que es la de no inferir o no interferir en los asuntos internos. Por lo tanto, para mí el voto era directamente la abstención, porque Argentina está participando en las mesas de paz, en contacto internacional, si viene votando con México, incluso venía votando junto con Uruguay, y hoy nos deshacemos de eso, vaya a saber para qué, si para arreglar la deuda del Fondo Monetario, si era por el tema del Banco Mundial, la verdad es que nadie sabe. ¿Por qué? O si simplemente es un voto gratis, pues se lo ocurría a Felipe Solá y al presidente, porque muchas veces también es otra cosa, ¿no? Se dice, no, el voto es de el presidente. Bueno, pero si vos lo tienes a Gustavo Vélez, si vos lo tienes ahí a algunos personajes que todavía están dando vueltas, si todavía no tenemos embajador en Venezuela, bueno, hay cuestiones que hay que rever en materia de política internacional y lo tienen que asesorar también al presidente. El equipo que tiene que tener respecto a las relaciones exteriores tiene que ser un equipo de primera, por lo tanto, esas cuestiones no se pueden dejar liberadas. O sea, capaz que, o sea, por debajo de la mesa capaz que hay un montón de elementos que nosotros no estamos viendo, ¿no? Sí, pero pues, bueno, con los elementos que nosotros tenemos me parece que era claro, digamos, una abstención podría ser significativa obviamente porque iban a ganar las abstenciones y quizá ahí iba a haber un problema enorme. Ahora, nosotros tenemos que correr con ese costo, bueno, ahí está digamos el tema internacional, que siempre, como decía, que va a haber múltiples cuestiones que por ahí no lo vamos a entender, y en este caso el de Venezuela, que es el más significativo, da para mucha discusión, mucha charla y mucho debate, bueno, y obviamente va a suscitar mucha controversia, ¿no? Por eso digo, la foto electoral la vamos a tener en diciembre, y a partir de ahí veremos si ha servido o no el voto de Argentina, si ha hecho daño o no, o simplemente ha sido un voto que queda en el olvido y ha sido solamente un llamado de atención. Fabi. No, bueno, justamente de lo... Yo lo que me quedaría de todo lo que estuvimos hablando es, si esto sería con el nuevo orden mundial de que estamos hablando, con la intervención de China, todo, si es un cambio de hegemonías o es una pérdida de poder de Estados Unidos para que dé más libertad a los países. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, vengo teniendo discusión con algunos colegas respecto de esto, ¿no? Y el tiempo de alguna manera, es feo decirlo esto, ¿no? Pero el tiempo de alguna manera me da la razón. Porque cuando se plantea la cuestión de Siria, la cuestión del Medio Oriente, o el retiro de fuerza de Afganistán, o tantos incidentes que hay en Medio Oriente, el traslado de la capital de Israel hacia Jerusalén, bueno, tantas cosas que generan controversia, uno notaba que Estados Unidos no tiene la misma capacidad de años anteriores para imponer el elemento diplomático, ni el elemento militar, ni el elemento tecnológico, y el elemento financiero se viene cayendo a pedazos. Yo he desarrollado humildemente una teoría que dice que nosotros estamos en el siglo de las cuatro llaves. ¿Qué significa esto? En primer lugar, ¿por qué Estados Unidos no tiene la capacidad de hacer guerra? No es porque Donald Trump sea buenito o porque simplemente le gusta hablar, es porque Estados Unidos no puede. ¿Tiene la capacidad militar para hacerlo? Sí, sin duda que sí tiene la capacidad. Pero me parece que están entrelazados estos otros elementos que le decía yo. Desvanecimiento de la OTAN, caída de todos los acuerdos de París, la mayoría de los países del G8 cayéndose a pedazos, no puede mandar en el club del petróleo, por esto que les decía recién, del petrodólar. En el caso financiero, bueno, les comentaba recién esto de tirar dólares al aire y tratar de rescatarlo y de finalmente, digamos, utilizar el interés negativo, es decir, te presto 10 años 10.000, pero de aquí a 10 años me devuelve 9.500. Es decir, pierdo plata, pero lo que yo quiero es que mis dólares sigan volando, sigan girando en el aire o en el mundo, ¿no? Eso es, digamos, clave para entender la crisis financiera que vive Estados Unidos. Y el elemento tecnológico lo entendemos a través de Huawei. Apple versus Huawei es una linda digamos, caricatura para entender la guerra que se viene. Lamentablemente esto ha quedado un poco sucio por esta cuestión que dicen que el nuevo orden mundial, que las antenas del 5G van a ser para controlar, ¿qué sé yo? Bueno, el elemento tecnológico es el otro, y la verdad creo que, así como hablábamos de Rusia, yo creo que China está ganando en cada uno de esos sectores, y por lo tanto lo que veo es un mundo girando en torno al posicionamiento de China como el número uno. Esto no va a ser de aquí a 4, 5 años, a 10, quizás sea a 20, a 30, la verdad que... No, pero el tema de tener una web propia de China y que dejemos de usar la web que se está usando norteamericana, digamos. La web, los teléfonos. Por ahí quizás el mayor interrogante es el tema de, obviamente, el lenguaje, algunas cuestiones culturales que Estados Unidos, por ejemplo, lo bajaba a través de plataformas no políticas como, por ejemplo, Hollywood. Le sirvió para establecer sentido, para construir sentido permanentemente. Quizás China todavía esté en ese camino. Ahora, teniendo un dominio militar, teniendo apoyo de muchos de los países, el elemento diplomático que les decía, teniendo un control sobre los recursos naturales. Es el país que más ha acumulado petróleo, oro, níquel, plata, y se está viniendo por el litio y el agua a América Latina. Y, atención, y bonos de Estados Unidos, sobre todo. Bonos de Estados Unidos. Es un país que se está armando para dominar de aquí, desde hoy, a 100 años, ¿no? Así que mucho cuidado con eso. Y esto no quiere decir que uno tenga simpatía o no por China. Lo vengo estudiando hace 20 años, creo que estudio eso, pero bueno, uno entendía que China ha cometido muchísimos errores, sobre todo hasta los años 70 ha cometido muchísimos errores. Pero cuando encontró la clave, me parece que ha sido un país que ha dejado de hablar de política y ha empezado a hablar de economía. Bueno, y con todas las barbaridades que hace China, me parece que es uno de los países que apuesta fuerte y gana en todos los terrenos. Incluso está desplazando a las viejas colonias desde la misma África, ¿no? Entonces se va a adueñar de todos los recursos naturales, y por eso digo que se está armando una hegemonía para que mande desde hoy hasta de aquí a 100 años, ¿no? Así que mucha atención con esto. Y ahora digo, va a ser el número uno, no como el número uno exclusivo. Yo recién hablaba de Rusia, hablaba de la canasta de moneda, por lo tanto ahí podemos poner muchos países satélites. El rublo, el yuan, el yen, la lira, es decir, hay muchos países, incluido el Medio Oriente, y yo diría que probablemente también podría encontrar a Israel como socio. Claro que sí, es un país que tiene la potencia, que tiene la población, que tiene la riqueza, que tiene los recursos, que tiene las reservas, y que si llega a tener su moneda, no lo para nadie. Entonces, bueno, pensando todas esas estrategias a mediano, a corto plazo, pero sobre todo a largo plazo que tiene China, y viendo lo que es Estados Unidos, que se está cayendo a pedazos, que el dólar no da más, que es una industria que sigue siendo fuerte, pero que, no sé si ustedes sabían, Estados Unidos tiene el 40% de su industria dentro de China. Claro. Ha ido trasladando su industria a China. Pero bueno, eso es lo... mucho más barato. Y lo que pasa es que eso se ha convertido en una jaula. Entonces ahora se ha hablado tanto de las sanciones, de la guerra en G2, que sí, pero bueno, la cuestión, o sea, la verdad de la milanesa aquí es que todas las cosas que fabrica Estados Unidos están dentro de China, ¿no? Eso era la base de la política de Trump, revertir eso, y no lo pudo hacer, porque las sanciones de China eran terribles. Pero justamente todo lo que era el cinturón de óxido en el norte de Estados Unidos, todos esos pueblos, toda la parte industrial esa que se cayó, que es lo que él quiso revitalizar, no pudo hacer absolutamente nada. Y suenan como manotazos de ahogado. Vos lo ves cuando lo único que puede hacer es acusar a China por el virus, pero suena como alguien desesperado, ¿no? Que no encuentra... Claro, es verdad, bueno. Sí, es verdad. Por eso yo le mencionaba recién los elementos, para mí los cuatro primordiales, y el quinto elemento que sería la pandemia, que lo que he hecho es, bueno, desvelar todo eso que veníamos viendo, ¿no? Reitero, el elemento militar y nuclear, el elemento financiero y económico, el elemento diplomático y el elemento tecnológico. En estas cuatro áreas, China está dominando, Estados Unidos hace lo que puede, y en la resolución de esas cuatro llaves, lo que uno ve, como primera conclusión, es imposible que haya guerra. Por lo tanto, yo no soy de los que creen que haya una invasión militar a Venezuela, es imposible, está muy lejos. O que, como les decía hace un rato, Estados Unidos está retirando de Medio Oriente sus soldados y demás, no quiere saber nada con la guerra. Uh-huh. Quizás ese sea un punto a favor de Trump, ¿no? A diferencia de Obama, que tiene más de 100 millones de muertos, Donald Trump no ha hecho nada de eso, no le interesaba nada de eso. Él pensaba en la economía doméstica, en pelearse con el resto, cerrar su economía. El plan de Estados Unidos primero es cerrar su economía, no relacionarse con nadie, y dominarlo con bloqueo y sanciones a todos los países. Ese era más o menos el plan, claro, de Trump, ¿no? Así que, por lo pronto, reitero, la conclusión es esa, ¿no? China número uno, es difícil que haya guerras armadas, la verdad que no veo que pueda pasar eso, más allá de algún uno que otro incidente. Me atrevo a decir, bueno, queda grabado, el fin del dólar, que va a ser reemplazado por una canasta de monedas, que son nuevos parámetros a través del balance o el equilibrio que se va a dar a partir de esto que les decía, ¿no? Del yuan, del yen, del rublo, de la lira y demás. Desaparición del dólar. Esperemos, vamos a ver si esto es a largo plazo. Lo que pero está jugando. Ojalá fuera ahora, si nos benefician los argentinos, pero bueno, son los tres puntos que yo veo que como conclusión, digamos, a esta guerra geopolítica, en el G2, en el G6, en el G8 y en el G20. Ahora, Estados Unidos, cuando pierda la posibilidad de manejar todo con el dólar, nadie sabe cuánto hay de reservas que avalen en los dólares, ¿no? Nadie sabe cuánto oro hay en Fort Knox de verdad. El día que eso se blanquee y cambiemos por una canasta de monedas, no sé, Estados Unidos, la economía de Estados Unidos, ¿cómo va a terminar? No, claro, justamente por eso decía, porque para mí en realidad, no, le contamos a la gente que por ahí no entiende cómo es esto del petrodólar y del dólar oro. Bueno, Estados Unidos, después de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, acuerda que el único parámetro para medir una medida de valor iba a ser el dólar respecto al oro. Entonces le dice, dame tu oro y te doy los dólares. Los dólares son los que empiezan a circular a partir de ese tratado, bajo la promesa de que Estados Unidos lo tenía resguardado al oro de esos países, es decir, el equivalente de dólares era en oro. Después hay algunos de los países, como por ejemplo Francia, que se dan cuenta, para ir como que esto están emitiendo de más. Entonces, ajá, ¿qué es lo que hace? Dice, devuélveme mi oro, te devuelvo tus dólares, y en definitiva se han empezado a dar cuenta que eran solamente papelitos de colores. Ha visto que aquí dicen la maquinita, bueno, todos tienen una maquinita. Tal cual. Bastante, claro, grande. Cuando Nixon observa eso, lo último, cuando Nixon observa eso, hace un pacto con Arabia Saudita y crea el Club del Petróleo. La única forma de que los países pueden comprar petróleo es a través del dólar. Ese dólar, que era un dólar oro, después se convierte en un dólar financiero. Ya no tiene respaldo de nada porque se quiebra el acuerdo de Bretton Woods. A partir de ahí, ha sido un desmadre absoluto. Se dice que Estados Unidos debe alrededor de 16 billones de dólares, pero como emite y es sin control, y los bonos de deuda de Estados Unidos a 10 años vuelan por todo el mundo con interés negativo, las empresas tienen la capacidad de absorberlo y ponerlo de nuevo en el mercado, es como que nadie dice nada. Pero claro, la pregunta es cuándo se termina esa bola de nieve, ¿no? Así que por eso soy de lo que piensa que, bueno, estamos llegando al fin del dólar y va a haber una nueva forma de relacionarse comercialmente a partir de esta cuestión de la moneda. Ahí te la jugaste toda. Facu, se nos fue un ratazo hablando. Tenemos que seguir con la programación. Nosotros estamos saliendo por el 88.1 en este momento. También estamos saliendo en este vivo. La verdad que, bueno, te agradecemos el contacto. Siempre es bueno charlar con vos, que, bueno, que nos cuentes un poquito cómo ves el panorama de la geopolítica. La verdad que fue un placer y, bueno, vamos, no va a faltar oportunidad de que sigamos hablando por ahí de alguna otra cosita, de acuerdo a cómo se vayan dando los sucesos en Latinoamérica. Te agradecemos, Facu. Bueno, que sea por lo menos de aquí hasta fin de año, así hacemos un paneo de qué es lo que ha ido pasando en esa... Y va a cambiar mucho todo de aquí a fin de año, sobre todo tantos cambios que vamos a tener que hablar seguido. Gracias, Facu. Un abrazo grande. Chao, un abrazo. Gastón. Un abrazo grande, gracias por la invitación. La democracia debe vencer al mercado, que tiene que ser regulado por el Estado. Mientras vayamos hacia la justicia social, yo voy a aportar. Pero si pensamos más en el mercado que en el pueblo, yo no apoyaría más. Raúl Alfonsín, noviembre del 2000. Cuestión de principios, por la FM 88.1. Noticias. Turismo. Estiman que llegarán unos 100.000 turistas de Brasil con la apertura de fronteras. El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens, dijo que la previsión es que la estadía promedio sea de 4 días, generando ingresos por unos 200 millones de dólares. Lamens indicó que con esta prueba rápidamente se va a sentir el impacto económico. Internacional. Hay al menos 8 muertos, 120 heridos y personas atrapadas bajo escombros por un sismo y un tsunami en Turquía. El temblor de 6,7 grados de magnitud en la escala de Richter provocó la caída de varios edificios y un pequeño tsunami. Los ministros de Sanidad y Medio Ambiente del país afirmaron que el número de fallecidos podría escalar debido a la cantidad de personas gravemente heridas trasladadas a diversos centros asistenciales. Fútbol. Miguel Ángel Russo dijo que con el tema Villa van día a día. El director técnico Ceneice se refirió así a la situación del delantero colombiano, quien afronta una causa judicial por violencia de género, denunciado por su expareja Daniela Cortés. En ese sentido, Russo dijo que lo humano es lo que más les interesa y que por eso son muy cautos. Más información en telam.com.ar. ¿Ya sabés lo que vas a comer hoy? En La Chefa elaboramos todos los días un menú especial con una cuidada selección de productos frescos. Aprovecha la promo que incluye bebida y postre. ¿Probaste nuestras milanesas? ¿Nuestras tartas y empanadas? Armá tu ensalada favorita. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate más. La Chefa. Proveemos a empresas y comercios. Servicio de catering y mesa dulce. Estamos en Belgrano 448 o al 1168 113125. La Chefa. Aromas de ayer. Sabores de hoy. Re Estudiantes. En la esquina de Rivadavia y Acuña. Menú del día y una carta variada. Te esperamos viernes y sábados con parrillada completa. Con Re Estudiantes, volvés a parar en la esquina. Jesús Campos. Trabajos de pintura y revestimientos. Refacciones en general. Correcciones. Renová tus paredes y acondicioná tu casa, comercio o empresa. Presupuestos sin cargo. Contactate al 2226 480168. Jesús Campos. Soñá tu pintura, que nosotros pintamos tus sueños. Cuestión de Principios analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Las noticias nacionales impactan en Cañuelas y así las analiza Cuestión de Principios. Bien, qué placer, ¿eh? Me tocó micrófono ya cuando pasaron, bueno, 23 minutos de las 21 horas. Imperdible el reportaje anterior, esto de hablar de política internacional y no pensarse como una isla, como el país solo en el mundo, ¿no? Esto también que se da muchas veces situaciones en la Argentina, en otros lugares, sirve bien para analizar. Y cómo no hablar del dólar, que parece ser que, bueno, iba bajando ahora. Les decía, la temperatura 15 grados 3, este viernes, nada más y nada menos, en los micrófonos, quien les habla, Erika, muy buenas noches, porque recién tomo la mesa de trabajo. En minutos, nada más, vamos a estar hablando con Sebastián, que es capacitador de la Ley Micaela, el curso que estamos realizando todos los que militamos dentro del espacio de Igualar, con parto y ya se presentó hoy al principio del programa Leonor, como Fabián, que para mí es un placer. Y decíamos, ¿no? Ante todo, escuchaba cuando venía a la radio, esto de la sensación que nos dejó esta semana con el tema de los desalojos, de ejercer derecho, de si hay o no hay una justicia. Qué duro que fue también lo de Entre Ríos, ¿no? Y siempre esa sensación de que todo pasa por el gobierno y por el gobierno actual. Cuando vemos gente sin vivienda, lo que pasó en Guernica, que viene de malos resultados de años de economía y de un problema estructural. Ver chicos con las madres llorando, qué feo que fue. No sé, vos contaste hoy cómo lo viviste. Y Fabián, ¿vos cómo viviste la semana en relación a este tema? Porque siempre nos trae después, Leonor, algo para leer, a ver si podemos por el lado de la literatura sentirnos mejor. No, yo diferencio las dos cosas. Una cosa es haber politizado un conflicto familiar, de los que debe haber millones permanentemente, y vos, Erika, lo sabés mejor que yo. Sí, tal cual. Que bueno, por alguna causa, porque uno de los que participaban era un exministro, por la irrupción de Grabois. Sí. Bueno, se politizó y aparte sacaron partido, sabemos los medios hegemónicos que trataron de dividir las aguas. Sí. Y otro es el tema de Guernica, que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Y como en todo ese tipo de tomas, lo que creo, quiero entender, todavía es como que no está muy claro si lo que se hizo es separar a la gente realmente necesitada de gente que trataba de tener algún lucra, otro tipo de intereses. Sí, o lucra, o ha vendido lote, o vino... También para fogonear el problema, claro. Sí, también, o que se hace de lotes para después subalquilarlos. Sí. Quiero entender que se hizo bien el trabajo, que la gente que se fue conforme fue porque era realmente la gente que lo necesitaba y a la que se le dio. Pero lo que sí me deja un gusto amargo es escuchar tanta gente criticando que si se dan subsidios, que si... Ahí está. Es algo que se da en todo el mundo. No, no aparte... En todos los países, hasta Estados Unidos subsidia sí. la pobreza. Y acá parece ser como que cuando el gobierno da un subsidio es un regalo. Sí. La famosa frase, enséñenle a pescar, no den pescado. Sí, poner a la gente la de ese lugar, ¿no? La gente que está... Y no necesitada. Se dan cuenta, y no se dan cuenta, sobre todo la gente de clase media que nunca recibió quizás un subsidio, que sí lo recibió. O lo recibió en la luz, o lo recibió a través de que haber mejorado en su comercio tal las ventas cual. Gracias a que la gente pudo acceder a tener un dinero para poder comprar. Y esa gente piensa siempre que es mérito propio. Sí. Y no que eso hay un plan de gobierno atrás. Esto que hablamos en programas anteriores, cuando no pago algo en un country me lo merezco, es una injusticia, cuando el otro no paga es un ocupa, cuando me lo dan a mí es porque tengo una empresa y doy trabajo, cuando se lo da al que lo necesita es porque es un vago, siempre esta grieta que algunos están siempre fomentando y aumentando. El tema esto de los subsidios, salieron de, con botines de punta contra Kicillof por los 50 mil pesos. Yo le aclaro que esto es histórico en la provincia de Buenos Aires, aún ni un fondo, cuando hay un tema de vivienda que involucra a familia, esos fondos son derivados muchas veces al municipio, que se puede usar también para necesidad y urgencia, cuando viene un temporal y se vuelan chapas, para levantar paredes, para piezas especiales de familias que a lo mejor un chico tiene una discapacidad, que a lo mejor la ayuda no alcance a tomarse en conocimiento que es para la vivienda y que los municipios ayuden o la provincia en numerosos expedientes y no lo hagan tan gráfico y público, no quiere decir que fuera un invento de Kicillof, porque así fuera que lo estipuló ahora Kicillof, ¿no es cierto? No, pero es que así es como lo manejaron los claro, medios. Claro, los medios. Porque cuando se le da un subsidio a una gran empresa, que sabés sí. vos que se lo han sí. dado, y por cifras muchísimo más, más grandes, no sale publicado. No sale expuesta a la persona, nunca. Exacto. Ni siquiera el gobierno cuando lo entrega y nada por el estilo. Y al contrario, se ve como que el gobierno estimuló. Lo vimos en los años pero anteriores. Lo vimos en la pandemia. Claro. ¿Cuántas empresas tuvieron ayuda diciendo que no podían soportar los sueldos cuando sabemos que forma parte de la ¿cuántas lista? ¿Cuántas empresas lo devolvieron cuando se enteraron que no podían mandar dividendos al exterior, ¿no? Claro, ahí ya habían acomodado los... Ya ahí, hasta ahí sí, estaba bárbaro. Tal cual. Y sí, ahí sí, se dio sí. cuenta que no era tan necesario. En realidad. No. La verdad que bueno, fue una semana por muchas cuestiones medias especiales, unos días, una semana especial, unos días muy especiales. Creo yo que a mí lo que me paraliza mucho, me sigue doliendo, y menos mal que así sea, la violencia a comunicar, la violencia cuando mienten, porque el que informa en un medio y miente es violencia, la violencia de los chicos llorando, de llegar a un desalojo, la violencia llega de tantas formas que de lo individual se hace colectivo también. Y igual agradezco que me pongo triste que estas cosas no me pasan por un costado, ¿no? Peor son aquellos que tienen responsabilidades y no les pasan por un costado. Pero bueno, ¿qué nos trajiste hoy, Leonor? Que seguramente estuviste leyendo algo y siempre es muy bueno y saludable compartir buenas lecturas o mensaje con vos. Antes de la nota, que minutos nada más, vamos a estar llamando a nuestro compañero. No, yo solamente un relato precisamente de lo que estábamos hablando hoy cuando comenzamos el programa, que uno se sentía con toda esta semanita un poco desalentado, desorientado. Entonces, buscar a alguien que a lo mejor nos dé un poco de consuelo, nos explique, qué sé yo, uno ve desde sí. el arte otra palabra. Entonces, como siempre, Galeano, que es tan puntual y... extraje algo del libro de los abrazos de él, sí. que dice Mapa Mundi. Entonces, al sur la represión, al norte la depresión. No son pocos los intelectuales del norte que se casan con las revoluciones del sur por el puro placer de enviudar. Prestigiosamente lloran a cántaros, lloran a mares. La muerte de cada ilusión, y nunca demoran demasiado en descubrir que el socialismo es el camino más largo para llegar del capitalismo al capitalismo. La moda del norte, moda universal, celebra el arte neutral y aplaude a las víboras que se muerden la cola y la encuentra sabrosa. La cultura y la política se han convertido en artículos de consumo. Los presidentes se eligen por televisión, como los jabones, y los poetas cumplen una función decorativa. No hay más magia que la magia del mercado, ni más héroes que los banqueros. La democracia es un lujo del norte. Al sur se le permite el espectáculo, que eso no se le niega a nadie. A nadie molesta mucho, al fin y al cabo, que la política sea democrática, siempre y cuando la economía no lo sea. Cuando cae el telón, una vez depositados los votos en las urnas, la realidad impone la ley del más fuerte, que es la ley del dinero. Así lo quiere el orden natural de las cosas. En el sur del mundo enseña el sistema. La violencia y el hambre no pertenecen a la historia, sino a la naturaleza. Y la justicia y la libertad han sido condenadas a odiarse entre sí. Muy bueno, qué síntesis hablar lo del sur y lo del norte. Creo que ahí está el tema, ¿no es cierto? ¿Cuántos años y pasamos las mismas cuestiones? El norte es el que ordena. El norte es el que ordena. Y precisamente hoy, que era el día en donde, en 37 años de democracia para nosotros, bueno, con todo lo que eso significa, ¿no? Aquí también hablaban de la democracia. Pero pensamos, democracia. Sin justicia, no es como, sin igualdad, ¿cómo nos va ahora? Y en estos tiempos está también maltratada y en peligro. Sí, tal cual. A cada instante, creo yo, que en cada acto, como está maltratada y en peligro, también en cada acto hay muchos, ¿no? Muchas que estamos del otro lado para defenderla y hacer que se escuche y seguir la militancia y la lucha de donde podemos, en este caso de los micrófonos, de un espacio también político, de decir las cosas como son, de no engancharse en esto de que si la patria es el otro, no podés ejercer ese derecho y no encontrarte en el otro cuando la está pasando mal simplemente por una casa, por lo que dice un conductor de medios, por no averiguar. Hoy por hoy, yo hablaba de esto de los terrenos, ¿no?, con mis hijos. Es muy difícil en Argentina, y por ejemplo nosotros en Cañuelas, adquirir un lote, acceder comprarlo y acceder a la tierra y construir aparte. El acceso a la tierra es terrible. Y yo no sé si toda esa gente que estaba el otro día rodeando a la estancia, quisiera ver cómo tienen los títulos de esas tierras también, ¿no? Porque hay mucha hipocresía con eso. Sí, no llega nunca a escriturar para no blanquear, se quedan en los boletos, a veces a nombre de tercero, crean. O como decimos, en los barrios privados, sin demerecer, porque esto no es una lucha de clases o que uno, porque tenemos que estar siempre dando explicaciones. Simplemente, ¿qué diferencia hay que yo pague mis impuestos a que lo pague alguien que está en un barrio privado? Los dos debemos cumplir con nuestras responsabilidades. Ahora, podés mantener un auto, podés tener una casa de tantos metros cuadrados, no pagás. ¿Por qué no lo pagás? ¿No la declaraste? Bueno, ahí ya es un hecho que es ilícito. Sí. Acordate del baldío de Duchovne, ¿no? Tal de cual. No. Y bueno, te tenés que hacer cargo de esas decisiones en la vida. Es un hecho ilícito. En otras partes, ese tipo de cosas te pueden llegar a costar el puesto, te pueden costar la carrera política. Es como que no hay sanciones cuando esa persona pertenece a determinado partido. Yo no sé, la historia de los Echeverri, no sé hasta dónde sea. Echeverri, el abuelo, participó en la revolución de contra Irigoyen, habiendo sido radical, pero ellos eran antipersonalistas y los ya estuvieron Entre Ríos fue una de las provincias que Uriburu no intervino, y el año siguiente ya lo nombran gobernador. Y habría que ver cuántas tierras adquirieron en esa época, ¿no? Por el otro, tal cual, ¿y de qué forma? También el tema que nosotros recorremos las provincias en la Argentina, y muchas siguen siendo feudales. Realmente, sí. Y la gente teme a ejercer sus derechos, la justicia a veces le tiembla la mano. Esta causa pasaron por muchos jueces. 12 años una sucesión. Como mucho. Es como muy mucho, ¿no es cierto? Y la violencia generalmente tiene cara de mujer y de niño, y la violencia tiene cara de pobreza, y la violencia porque también ejercer sus derechos cuesta en la Argentina. Pero aparte y no que cualquiera... hay una cuestión, toda esta gente tiene ideológicamente son tan conservadores. Vos no sabés mejor que yo, las mujeres no heredaban. No heredaban. El código de Dalmacio Vélez Arfi. No, venimos, sí, de la época de los romanos. Hasta donde se convenció de que... eso. Sí, me parece que va a seguir con la señora con la mano que dé contra la pared, como hacían los romanos, que uno cree que es por generosidad y caballería, y no, te llevaban contra la pared porque los balcones en la época de los romanos estaban muy decorados. Entonces se entendía que si se caía una maceta y mataba a una mujer, no perdía ningún bien esa familia, pero si mataban al hombre, al pater de familia, a pater gem que le decía, se perdía la herencia, la crianza de los chicos, es terrible, de ahí viene nuestro código. Justamente eso era lo que te mantenía el campo, el deseo, como eran los italianos cuando te casabas, decían auguri e firmasi, que tengas hijos varones, de poder seguir acrecentar su patrimonio. Parece ser que para algunos se quedaron en ese tiempo, nosotros no lo compartimos, vamos a un tema musical, si se puede. Y mientras ya nos pasamos 7 minutitos, nos están esperando llamar por teléfono a Sebastián, capacitador de la ley Micaela, cada sábado, ya lo extraño, mañana es el sexto encuentro, ¿eh? Bueno, temita musical y nos acomodamos con la producción. Estamos aquí porque es muy fácil emparentar lo que fue la primera etapa de la democracia, encabezada por Raúl Alfonsín, en un contexto histórico diferente, con el proceso que inició Néstor en 2003 y que hoy continúa Cristina. Hoy hay correligionarios que creen que ser radicales es ser antiperonistas o antikirchneristas y pierden de vista que en realidad es ser alfonsinistas e irigoyenistas. En ese camino estamos. Leopoldo Moró, octubre de 2015. Cuestión de principios por la FM 88.1. Este programa, qué lindo este espacio militante y con amigues, hablando de todo un poco, 39 minutos pasaron ya de las 21 horas, 15.3 la temperatura, esto es cuestión de principios por la 88.1, y yo dije que venía todos los viernes, si tenía este espacio para reivindicar las luchas feministas o trabajar para la mujer, para la familia, para la protección de la violencia, también nos involucra a todos, de eso se trata, a todos y a todas. Tengo la fortuna de militar en el espacio Igualar y cada sábado, ya van 5 encuentros, mañana el sexto, estamos compartiendo la capacitación mediante la ley Micaela, que ha cambiado una realidad que era justa y necesaria, ¿no? Llegó en el momento justamente y lamentando muchas muertes. A continuación, él es psicólogo social, también y estudió nada más trabajo social en la Universidad de Arturo Jauretche, que no es poca cosa, ¿eh? Es presidente de la ONG Asociación Civil Organización para Jóvenes Emprendedores, Equipo Suyay, asesor territorial del Ministerio de Educación de la Nación y Provincia de Buenos Aires, trabajó en el área de asistencia crítica y social, subsecretaría de Políticas de Género, Diversidad y Familia de Quilmes, ex gestor del Armado, asesor y también coordinador general de la Dirección de la Mujer en Berazategui, y es activista por los derechos de la mujer y sociales de la comunidad. Para mí es un placer estar presentando al psicólogo social Sebastián, y espero decir bien el apellido, si no me lo va a decir a él, Levitsky, que tiene un, realmente una impronta muy buena para comunicarnos, y es de muy bajo perfil, pero es un hombre muy grande en todo su trabajo, así que es un placer descubrirlo juntos. Bienvenido a la mesa de Cuestión de Principio, Seba. Hola, ¿me escuchás? Sí, ahí te escucho. ¿Cómo estás? Bien, gracias por invitarme a participar. Bueno, gracias por la presentación. La verdad es que todo el trabajo que nosotros hacemos, y digo nosotros porque hay un equipo muy grande trabajando los días sábados, que damos la capacitación de Ley Micaela para toda la gente igualar, con un esfuerzo enorme, pero con todo el amor, como yo siempre digo, en estas temáticas y en esta problemática debemos ocuparnos con mucho amor y con mucha empatía, ¿no? Como explicábamos el otro día, porque si no nos manejamos por esa línea, se hace difícil, ¿no? Difícil el hecho de ponerse en el lugar del otro, de comprender, de trabajar, como siempre repetimos, con esa escucha activa, sin dar nuestras opiniones, porque nos vienen a pedir ayuda, pero no nos vienen a pedir opiniones de cómo hacer, porque si tuviéramos la respuesta, cada uno diría, bueno, vos tenés que hacer esto, esto, esto, y podríamos solucionar todo, pero no es así. Seba, les decía, realmente no, por ahí no tomás dimensión de tu tarea de comunicar, de estar, de acompañar, porque nos estás dando verdaderamente los conocimientos y las herramientas para poder crecer, ¿no? Cada uno de nosotros apoyado a sujetos de derecho, reconociendo al otro, a conocer normas, a saber cómo nos podemos manejar desde un trabajo público o en la calle misma. Pero antes de hablar bien de la Ley Micaela, más puntualmente de la coordinación de esta capacitación, ¿cómo vos te involucraste con la causa? Porque más allá de tu género, ¿no? Biológico, en realidad también, más allá de sexo, de mujer, hombre, de lo que fuere, ¿involucrarse con esto tiene que ver una impronta personal, o a veces te vinculás desde tu formación o por algún hecho puntual? ¿Cómo te llega a vos esta necesidad de estar ahí, en la trinchera, ayudándonos? Mirá, nosotros, o sea, yo creo que desde siempre, mi parte personal desde siempre, la organización, que es una ONG, la creamos, o sea, tenía 18 años cuando empezamos con toda la temática social. Después en el 2005 le dimos la parte formal, tuvimos como ese DNI, por decirlo, la personería jurídica, y la parte social siempre la trabajamos. Y en el transcurso de estos 22 años hemos visto en el territorio mucha vulnerabilidad de todo tipo. Y esto no es algo nuevo, las violencias no son algo nueva, es algo que venimos transitando hace mucho tiempo, e incluso la hemos por ahí vivido y la hemos ejercido sin darnos cuenta, porque a veces la violencia se define en un montón de características, ¿no? Porque, como dijimos, psicológicas, bueno, y demás, ¿no? No solamente físicas. Entonces, uno va también, como esa palabrita que utilizamos, desconstruyéndose y reconstruir también algo nuevo, ¿no? Y yo siempre digo, nacemos ignorantes, moriremos ignorantes, porque no sabemos todo de todo, pero sí podemos aprender. Y podemos aprender para arraigar eso, ¿no? Y para sentirlo y para ponerlo en marcha. Y también para decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que ya no tengo que hacer? ¿No? En este caso, de mi personal, era algo también de decir, bueno, ¿por qué esto, ¿no? De los prejuicios, ¿por qué esto también de, obviamente, de lo vivido en cuestión por ahí, relativo a lo que uno elige, ¿no? Para amar en su vida, ¿a qué persona va a amar? En mi caso, por suerte, nunca sufrí discriminación en ese sentido, siempre fui bien recibido en todos los ámbitos, no sé si es por una postura o por qué será, pero tampoco invisibilizo lo que otras personas o otros compañeros sufren. Entonces, es algo de eso, ¿no? Ponernos en cuestión de, ser empáticos en todos los sentidos y trabajar en esto, ¿no? En las políticas generalizadas, o sea, porque no es solamente que el género atraviesa hoy por hoy a la mujer por el tema de las violencias, sí, porque son las que están padeciendo más. Pero nosotros tenemos que trabajar en esto, en las políticas generalizadas, ¿por qué? Porque tenemos que regular esas paridades, ¿sí? Claro. Y también trabajar con personas de la identidad de la diversidad, claro. Y tenemos que ocuparnos también de esas personas, ¿sí? Pero sobre todo es las políticas, también estas políticas nuevas abarcan al hombre, por eso se están hablando de nuevas masculinidades, porque ¿qué es lo que tenemos que asegurarnos? Asegurarnos de regularizar esos derechos, ¿sí? De competencias para que ellos tengan, o sea, cuando digo ellos, hablo así de las masculinidades que se están descubriendo, ¿no? Sí. Para tu competencia, porque también tienen que ganar esos derechos como varones, ejemplos, ¿no? Para que tengamos unas vidas paritarias bien caracterizadas, sí. Y no haya divisiones entre sexos ni genéricos. Esto tiene que ser un avance equitativo. ¿Por qué la mujer tiene que tener, no sé, licencia para cuidar a sus hijos y no el varón? Porque claro. El varón puede cumplir la misma función. ¿Se entienda lo que voy? Sí, lo que hablamos bueno. Los sábados, y por ahí lo que la gente se en mucho tiempo se preguntaba y dudaba o ejercía el derecho, y ahora está tomando esta forma de militancia en las leyes, de reconocimiento desde el trabajo. ¿Por qué vos esquematizás que solamente nace una criatura y tiene que ser la mujer la que tenga la mayoría claro. para criar claro, esa, ¿no? Lo mismo en las cuestiones de labor de la casa, o sea, ¿por qué la madre... pongo el ejemplo de madre, ¿no? Porque hay distintos tipos de familias, como ya lo hemos charlado, pero en una familia heterosexual, mujer, hombre, donde la norma heteronormativa es la que está ahí firme, donde dice que el hombre tiene que salir a trabajar para buscar el pan o el dinero, y la mujer tiene que quedar en casa, y no haciendo valer el derecho, ¿no? De decir, bueno, realmente es un trabajo quedarse en la casa, cocinando, limpiando, cuidando a los hijos. Sí, entonces hay un montón de cuestiones que también hay que empezar a tomar dentro de estas políticas para transformar. Y sobre todo, trabajar esto de las violencias, que se está padeciendo demasiado, y fue un auge tremendo como creció en esta cuarentena, porque la verdad que se está visibilizando más, porque esto estuvo de siempre, pero se está visibilizando más, y hay que trabajar también sobre estas problemáticas, no solo en ciertas capacitaciones o el hecho de actuar, sino en la prevención. Hay poca prevención, tenemos que trabajar en la prevención para poder hacer que estos femicidios no ocurran y poder estar al lado de las mujeres que entiendan, sí, que valen, que tienen la posibilidad de salir de ese círculo de violencia, aunque metafóricamente, como yo siempre lo explico, ese círculo de violencia a veces tardan 7 vueltas, ¿no?, para salir de eso, porque sí, cuesta pero por eso tenemos que tener estos equipos para acompañar, o tener estas personas formadas para acompañar con todo el conocimiento y poder hacer todo un trayecto, ¿no?, para un empoderamiento certero, que se sostenga en el tiempo. Que no es poca cosa. Estoy acá en compañía de mi compañera Leonor, que también te quiere hacer unas preguntas. Si no, yo me enganche, trabajo, hablo mucho, pero yo tengo la posibilidad mañana sábado de hablar mucho con vos y escucharte. Leonor. Bueno, hola, Leonor. Buenas noches, Sebastián. Un placer conocerte. Bueno, en principio recién vos dijiste la prevención. ¿Cómo hacemos para prevenir la violencia, lo que está pasando y ahora en pandemia muchísimo más? ¿Qué puedo hacer yo como mujer común para ayudar a mi vecina, a mi amiga? ¿Cómo se puede prevenir eso? Bueno, primero que me gustaría, Leonor, decirte que no sos una mujer común, porque yo siempre digo que las mujeres y las personas son sumamente importantes cuando quieren dedicarse a este trabajo, y lo digo como en forma trabajo entre comillas, porque para mí la verdad que es algo que me llena mucho el alma, y creo que nací como herramienta y nací para esto. Uh-huh. Entonces, primero que no sos una persona común, porque cuando ya uno tiene la necesidad de poder ayudar al otro y tener esa autoridad, es algo sumamente importante cuando nos nace desde adentro, entonces gracias. Es valedero. Gracias. Lo que tenemos que hacer es romper el sentido común, ¿sí? Uh-huh. Que eso es distinto. Nosotros tenemos que romper el sentido común y empezar a ver de qué forma. Y de qué forma, bueno, contactarnos con organizaciones, trabajar en el territorio con personas con las mismas ganas, porque esto no se hace solo, esto se hace entre todos, ¿sí? O sea, hay que armar redes, ¿sí? Y todo se aprende, porque nadie vuelve a decir nada, se está viendo. Lo importante es acá es correrte de vos misma, en este caso, que tus prejuicios y que tu historia no afecte, porque también, a ver, vos podés ser Leonor, que sos una mujer que podrías haber sufrido violencia, te topas con otra persona que sufrió violencia, pero no tenemos que olvidarnos que esa persona es distinta a nosotros. Entonces, también esto, ¿no? De poder acompañar. Yo creo que el acompañamiento es fundamental. Bueno, ¿y después qué hacemos? Perfecto, te acompaño, te escucho, no te juzgo, te escucho. Empiezo a ver qué vos necesitás, cuál es tu contexto, ¿sí? Analizo el contexto de esa persona. ¿Tiene familiares? ¿Tiene amigos? ¿Está sola? ¿La alejó el agresor de sus redes? Bueno, ¿qué es lo que voy a empezar a hacer? ¿La persona quiere denunciar o no? Porque también tengo que respetar eso. Lo primero que vos haces en una entrevista, y siempre yo lo que recomiendo es hacerlo con un compañero, una compañera, un compañero, que puedan, ¿sí?, escuchar, porque lo que no escucha uno lo va a escuchar el otro, ¿sí? Entonces no se va a perder nada. Y que le den la posibilidad a esa persona, primero, de preguntarle qué esperan de uno, y después qué quiere hacer. Por primera vez dejarla decidir, algo que nunca tuvo. Claro. ¿Sí? Es algo que parece sumamente tonto, pero es muy importante para dar el primer paso. Esa va a ser nuestra conexión con la persona en situación de violencia, porque nosotros no le decimos víctima, nosotros le decimos persona en situación de violencia, porque víctima tiene un victimario. La víctima, cuando es víctima, no sale de su pasividad, y las mujeres hoy, las personas en situación de violencia, en el caso de las mujeres, salen de su pasividad. Porque quieren hacer una denuncia, porque piden ayuda, porque hacen, no sé, el recorrido necesario y en algún momento se cae. ¿Pero qué no funciona? ¿No funcionan las ganas de querer salir? No, no funciona el sistema. El sistema, tal cual. ¿Sí? Entonces tenemos que empoderar esa parte nosotros, trabajar para aprender ese protocolo, de qué es lo que debemos hacer para acompañar. Así gracias, no es poca cosa, y hablando de acompañar y cómo ejercemos ese protocolo y cómo nos involucramos, algunos estamos ligados a lo legal, otros a distintas instituciones públicas, pero también capacitarte y tener conocimiento, y como decía Leonor, una mujer común, porque a lo mejor no ejerce un trabajo fuera de su casa y trabaja mucho en su casa, pero tiene este perfil militante, estar capacitados. Y tuvimos la suerte de estar los de Igualar Cañuelas, cada uno en la militancia se va enganchando, ¿no? Y después es agente multiplicador de lo que aprende. En este caso soy yo la que tiene acá la responsabilidad con la ley Micaela, me falta muy poco, pero qué bueno esta impronta desde el espacio político y donde vos formás parte. Decime cómo es tu vinculación con la ley Micaela y contale un poco a los que no saben qué estamos haciendo todos los sábados. Bueno, nosotros con el equipo de Berazategui, porque nosotros pertenecemos a Igualar Berazategui, y somos un equipo que ya venimos trabajando en todas las temáticas de las violencias y todo lo que es género y diversidad hace mucho tiempo. Bueno, estamos formados por diferentes profesionales, la licenciada Vanessa Betelce, la doctora Nancy Obando, la consultora psicológica Florencia Corpacci, la socióloga Guillermina Cipriano, la licenciada en politóloga que es Elizabeth Pastrignani, tiene un apellido difícil también. Victoria Alceta, que es la psicóloga. Bueno, somos varios, y la verdad que, bueno, también está Jesús Cuello, que él nos ayuda a hacer diversas cosas también. Hay gente que por ahí no lo vemos, que expone, pero está detrás trabajando, ¿no?, de todo el armado. Sí. Y la verdad que nosotros hicimos esta propuesta para poder hacer llegar nuestros conocimientos, nuestra experiencia en territorio, un poquito de todo lo que venimos transitando en nuestra experiencia, para que también sea algo descontracturado, porque la verdad que los sábados, no sé qué te parece a vos, Eric, sí, no, pero viste que no es que estamos con el librito y con el dedito, esto es así, no, nosotros queremos transmitir y dejar una impronta y dejar esas ganas que muevan a esto, que muevan a una Leonor, ¿sí?, o a muchas Leonores, para que puedan involucrarse, porque acá lo que necesitamos es compromiso. Sí. y de la parte del equipo se ve que sí, porque no solamente es una charla por Zoom, que hoy en día no, la pandemia nos enfrentó a estas realidades, sino también es el cuadro, es la imagen, es el ejemplo, es la pregunta ida y vuelta para hacer esa legislación existente piel, carne de uno, y a su vez acción, ¿no es cierto? Muchas veces tenemos el conocimiento y no podemos la acción de acompañar y de implementarla. Muchas veces nos ponemos a estudiar y la verdad estamos cansados y mirando la pantalla. Por ejemplo, Leonor vive en un lugar un poco apartado, entonces ya no tendría ella la posibilidad por ahí de una buena internet, pero uno ser agente multiplicador en este tiempo que la violencia la frenamos entre todos, ¿no es cierto? Claro, claro. Y me gusta que digas todos, porque también ahora todos muchos dicen, ¿pero por qué hablan así como unos tarados? Perdónenme que utilice este léxico, pero yo soy muy así, muy sincero. Práctico. No es que claro, práctico. No es que uno habla como tarado, porque los lenguajes, el lenguaje transforma realidades. Y este lenguaje es un lenguaje de lucha, y es un lenguaje que trae también visibilidad para que todas aquellas personas como el travesti, trans, binarios, no binarios, no la tienen hoy. Entonces es también acompañar una lucha de alguien que quiere ser visto en esta sociedad, porque volvamos a lo mismo, ¿sí? Cuando hablamos de incorporación de perspectiva de género, porque todos dicen esa palabrita hermosa, pero nadie explica qué es, ¿sí? Esto implica que se reconozca, ¿sí?, algo que no existe, que algo que está ausente, ¿sí? Y algo que entonces, daña, lastima, duele. ¿Cómo? Que es algo que no está, que se dice la palabra, no se ejerce, y que lastima, que duele, que trae muerte, que trae desigualdad. Exacto, exacto, exactamente. Lo mismo que pasa con las violencias hacia las mujeres. ¿Por qué solamente se dice que es violencia de género hacia las mujeres? No porque sean el sexo más débil, sino porque son las que más las padecen. De un 100% sí hay violencia hacia los hombres, que sería una violencia intrafamiliar, sí, pero el 94% la sufren las mujeres. Nada más, por eso. Sí, tal cual. Él no va a contar, lo cuento yo rápidamente, se nos va el programa, pero todos los que participamos hicimos una encuesta, ¿no? Llenamos una planilla. Y la verdad, nosotros mismos nos sorprendimos cuando decían, hay violencia, era violencia de género contra el hombre también, y muchos ponían sí. Después decía, no contó quién, pero por ejemplo, uno en la diaria, ¿no? Te hacían preguntas que te dejaban pensando. Por ejemplo, ¿puede haber violación en el matrimonio? ¿Cómo cuesta todo eso? ¿No? Siempre hay algo nuevo para conocer, para entender y para poner en palabra y en conocimiento algo que pasa en la diaria. ¿Cómo no va a haber violencia en el matrimonio? Yo tengo mi cuerpo, mi integridad, sea de cualquier sexo. Son dos personas que se eligen, sujetos de derecho, individuales, libres, y bueno, no podés hacer de no es cuerpo. No. Claro, tal cual. Sí. Esos tips que dabas vos también en la charla, o esto que la perspectiva de género, por ejemplo, para las abogadas, comienza desde el saludo cuando entra la persona, ¿no? Desde una demanda o en el momento de la audiencia, porque es acompañarla a ella en el dolor y realmente tener perspectiva de género. Mira, te lo resumo así, no se nos va el programa. Yo digo que también es como cuando uno tiene un paciente que tiene problema de consumo problemático. A vos no te importa qué es lo que consume, a vos te importa por qué consume, cuál es el problema que le está afectando para que llegue a eso. Tal cual, y lo resumió bárbaro. Mañana nos vemos, se nos va el programa. Mañana no va a faltar oportunidad. Te agradezco. Díganos, Erika, en @prof Mentes Sociales, ¿sí? Que es nuestro sitio también, que es donde vamos a generar espacios y demás. Y las personas que quieren ver los videos de que estamos haciendo la capacitación de Ley Micaela están grabadas en el Facebook de Géneros y Diversidades de Igualar. Así que, Leonor, si lo querés ver, invitada, y a todos también pueden asistir. Les agradezco a ustedes por el espacio. Un beso grandote, nos servís de mucho, y no va a ser la última charla, ni la última oportunidad de compartir este espacio militante. A disposición. Chau, Seba. Gracias, a disposición también. Chau. Chao, fueron las palabras de Sebastián Lesbisky, que es psicólogo social y también capacitador de la Ley Micaela, militante del espacio Igualar Berazategui. Yo los invito a los hombres que están afuera, si quieren despedirse del programa, la verdad, ser medio, ser herramienta para ejercer derechos, trabajar nada más y nada menos contra la violencia, en este caso protección a la mujer, aprender que no solamente hablar de CONE nos va a incluir o va a ser una nueva sociedad, tiene que ver con crecer como persona, y uno no puede crecer como persona y ser sujeto de derecho sin ser militante de las causas justas, y el espacio Igualar nos da la oportunidad, obviamente, de tener esta perspectiva hacia la vida, de trabajar en una democracia que nos incluya a todos, de ejercer derecho, de reconocernos en el otro, en fin, tanto para hablar, pero ya estamos rozando las 22 horas, 15:03 la temperatura. Esto fue Cuestión de Principios por la 88.1, el espacio de Igualar Cañuela. ¿Usted, Hugo Díez, quiere decir algo? No, vamos cerrando con acá con Gastón, con la música de todos los viernes. A cuidarse, que viene complicada la mano, por más que sigan abriendo las cosas, que cuidarse. Respetemos el distanciamiento, el barbijo. Parecen cosas redundantes ya, pero esto está muy lejos de solucionarse. La pandemia sigue pisando fuerte, así que tratemos de cuidarnos entre todos. A 37 años de, ¿no?, de conmemorar. Sí, estuvimos hablando en la primera parte, 37 años de democracia. Hay que construirla todos los días, hoy está amenazada. Y bueno, esperemos que el gobierno pueda encontrar su rumbo, que la oposición también deje de minar permanentemente y diariamente al gobierno nacional. Fer, ¿algo para decir, para cerrar? No, nada, la verdad que eso, ¿no? Sí, también el mismo deseo que por ahí que los sectores de la oposición sean responsable, que nos sigamos cuidando, y bueno, y ojalá que podamos, que arranquemos, necesitamos arrancar. Me parece que hay mucha gente que todavía no está recibiendo, no ha notado ningún cambio, y eso me parece que es por lo menos preocupante, ¿no? Que los sectores trabajadores, los sectores más humildes, no hayan todavía sentido el impacto de un cambio de gobierno, más allá de la pandemia, que todos la entendemos. Bueno, me parece que Es doloroso y es peligroso. A 37 años todo se puede lograr, todo se puede hacer en democracia, que es un estado superior de vida y en que los incluye a todos, con las libertades que nos acompañan desde que nacemos. Pasaron por los micrófonos Hugo, Fernando, Leonor, Fabián, los entrevistados Sebastián y... ¡ay, me olvidé de tu entrevistado! Y de Facu, a todos ellos un beso grandote. Nos reencontramos próximo viernes. Buena vida hoy y siempre. Chau, chau.